Necesito una señal o algo que me diga cuál es el sentido en este mundo. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Cuál de todas es la mejor realidad? No lo sé. Yeah. ¿Y dónde estoy parado ahora? ¿Qué sentimientos habrá? Y si dónde voy, ahí me va a gustar. Si está bien estimularse para vivir en otro lugar. Y si hay justicia, ¿quién la tiene y dónde está? Oh. ¿Y dónde estoy parado? Gracias por cantar conmigo, che. ¿Sí?